Natalia, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí en el programa de Roberto Caballero en la 990, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Marcos. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, traté de resumir brevemente la situación y sobre todo el estupor que genera, no porque uno se sorprenda por el personaje, sino porque siempre se busca, se va un poquitito más allá, ¿no?, en esta situación. Así es, te cuento más o menos lo que está pasando hoy en Tucumán. A partir de las 9 de la mañana están sesionando la legislatura. Se está sesionando la adhesión o no a la de la provincia a la ley Micaela. Exacto. En el 2019 hubo 6 proyectos de ley solicitando la adhesión y la mayoría establecía como autoridad de aplicación a la Secretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En este momento se está sesionando un proyecto con dictamen de mayoría y otro de minoría. El dictamen de minoría es el del hijo del genocida Bussi, uh-huh. lo que hace rato acabas de comentar. Y el de mayoría adhiere sin modificación, con adecuación, lo que llama mucho la atención, digamos, esta presentación, ya que designa como autoridad de aplicación a los titulares de cada uno de los poderes del Estado, oponiéndose al verdadero espíritu de la ley que designa al Ministerio de la Mujer como única autoridad de aplicación. Claro. Y el dictamen de minoría que también se está tratando es el presentado por Ricardo Bussi del, uh-huh. del Frente de Fuerza Republicana, junto con la firma del legislador Berarducci y la del legislador Albarracín, uno del macrismo y el otro del radicalismo de ultra conservador, de ultraderecha, que es un proyecto que refiere a la objeción de conciencia, y sus impulsores calificaron en su momento al Ministerio de la Mujer como una gestapo ideológica. Eso se está tratando en este momento en sesión. Qué antecedente, ¿no? Hay varias organizaciones en la puerta, sí, esperando para ver qué es lo que se va a definir hoy. Te cuento también que la semana pasada el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, habló con el papá de Micaela García, comprometiéndose a la adhesión, y Yuyo García le pidió que exista una única autoridad de aplicación. Claro. Lo cual ahí hubo una confusión, porque el vicegobernador dijo que sí íbamos a adherir a la ley tal cual la ley dispone, pero uh-huh. Esto no es así, ya que designan a cada cabeza, digamos, de cada uno de los poderes a que apliquen el contenido, digamos, de lo que van a hacer las capacitaciones como cada uno crea conveniente. Claro, clarísimo. ¿Qué te parece que puede pasar en la legislatura? Digo, en función de esto que mencionabas. Y mira, te cuento más o menos el panorama de lo que es la legislatura hoy en día. El quien preside la legislatura es el vicegobernador Osvaldo Jaldo, que es quien designó uh-huh. a la provincia como provincia, claro, provida, y quien hace poco dijo que no iba a adherir a ninguna ley nacional que tenga que ver con la ideología de género. Así que desde ahí nomás te podés llevar de cuál puede ser el resultado de la sesión de hoy. Clarísimo, clarísimo. Paralelamente, en el INADI Nacional se está sustanciando una denuncia, leí ayer, ¿no?, contra el propio Ricardo Bussi por estas declaraciones. Contra Ricardo Bussi por sus declaraciones, sí, así es. Uh-huh. Lo que dijo Ricardo Bussi es que en la provincia las mujeres no mueren por el solo hecho de ser mujer. Claro. Sí, tremendo, ¿no? Digamos, la verdad que contramano... Sí, son declaraciones... Disculpame, yo te interrumpí. Sí, sí, perdón, sale medio tarde. Sí, hay un poquito de delay, por eso. La verdad, eso muy, muy aterradoras, y en el contexto en el que estamos en Tucumán, donde hace poco salió una estadística del Observatorio Lucía Pérez y del Ministerio uh-huh. Público Fiscal, donde en esta cuarentena, en este aislamiento, aumentaron el 750% de las denuncias por violencia de género. Es realmente muy preocupante que un legislador provincial se haga ese tipo de declaraciones desconociendo la situación de las mujeres en la provincia. Natalia, gracias por estos minutos con la 990 y estaremos atentos, obviamente, a lo que sucede en la legislatura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables.